Buenas noches, ya. ¿Cuál es tu nombre? Hola, mi nombre es Aldana Sosa. Vivo en San Martín, Mendoza. Estamos en esta fábrica que se acaba de inaugurar, Cumen Nehuen. ¿Cómo surge la idea de esto? ¿Cuál es el nacimiento de esto? Surge que nosotros hace 9 años trabajamos con la gente, con espacios comunitarios, y tenemos 3 en el barrio. Trabajamos con una organización, Astra América, Federación Rural, y los comentó que Willy, Willy los comentó que, bueno, había salido un proyecto de fábrica para hacer. No teníamos el terreno para comenzarlo, así que decidimos donar el terreno para tener una fábrica de mujeres. Terreno que es tuyo, sí. Tuyo de tu compañero, está bien lo que digo? Solo mío. Solo tuyo. ¿Y vos cediste la mitad? Sí, cedí la mitad para poder lograr hacer una fábrica. Que hacemos a pulmones, con el esfuerzo de todas las compañeras y, bueno, con el aporte de la organización. Bueno, me decía recién Lali que son casi todas recetas caseras. Sí. Debo decir que están muy buenas. Yo estuve probando algunas cosas de muy buena calidad, eso sobre todo. Son cuidados y demás. ¿Cómo surge esto? ¿Cómo se les ocurrió? Más allá del proyecto, juntarse, llamarse, ¿cómo fue esa construcción? Y nosotros arrancamos porque la mayoría de las compañeras que están acá tienen el trabajo territorial, trabajan en cada barrio de la zona este, y bueno, trabajamos en la organización. Entonces tomamos la decisión de armar algo propio, de no depender de nadie y lograr tener una fábrica. Sin patrón, fábrica sin patrón. Sin patrones. Así que de ahí salió la idea de armar una fábrica. Bueno, y con Eliana, conocida como Lali, empezamos a formarla y a armar el proyecto. Bueno, entre las cosas que hacen, contanos qué producen. Hacen salsa, berenjena, dulces, todo lo que es néctar. Hay un durazno al natural. Durazno en almíbar. En almíbar y durazno al natural. Durazno natural. Sí, joya. Y hay algo también que es muy bueno, que se me olvidó decirle preguntarle a Dani. ¿Tienen un merendero acá? Sí, tenemos. ¿Trabajan con el barrio? Sí, trabajamos con el barrio y tenemos 300 personas. Los días sábados hacemos merendero y los días viernes comedor. ¿Comedor? ¿Y exacto. ¿Cuántas personas vienen? 300 personas. ¿En los dos días? Sí, hacemos todo lo que es recolecta entre las compañeras que trabajamos acá y parte que los manda la organización. Los vecinos, las vecinas, ¿qué dicen con respecto a esto? ¿Qué les parece? No hay nada para decir de los vecinos, están súper contentos, es trabajo para ellos, que sabemos que estamos en una época muy complicada, así que las puertas de la fábrica están abiertas para toda la gente que quiera trabajar realmente, son bienvenidos. Bueno, creo que algo que me falta, la construcción. ¿Cómo lograron construir todo esto, que también sé que necesita mucha mano de obra? Construimos entre las mujeres que estamos, somos 16 mujeres y 2 varones los que trabajan acá. Ajá. En el transcurso del tiempo que ha pasado, que son 2 años, hemos tenido otros compañeros que, bueno, por el tiempo no pudieron asistir más, así que quedamos 16 personas trabajando y somos los que trabajamos todos los días acá. Y bueno, a pulmón todos. ¿Todos de San Martín? Todos de San Martín. ¿El Gastón, que es el operador técnico? Sí, Gastón. Sí, está bien, operador técnico. Sí, pero Gastón es. ¿Que fue el que armó la línea de producción? Todo armó Gastón, es el maestro mayor de obra que tenemos, es el que los acompaña en el proyecto. Estudiante de la UTN, estudiante universitario de la Universidad Pública. Un genio. No hay nada para decir del compañero, es el que lleva adelante el proyecto. Está acompañado con Lali, que somos los que estamos al frente de esto. Y bueno, todos los días la peleamos para que esto salga adelante y que sea un futuro mejor para todos y que, como decimos todos los días, bienvenido sea el que quiera sumarse a esto. Que quiera laburar. Exacto. Es un esfuerzo día a día. Claro, qué emoción. Muchas gracias. Una gran emoción. No, por muchas favor. Gracias. Gracias.